calor. Bueno, ahora marcarle a mi mamá con la tarjeta. Ahora a ver si cae. ¡Chuy! ¡Párame, que estoy marcando! ¡Párame! Ah, Chuy. ¡Órale! Ya estoy mamá. ¡Ay, Dios mío! Esta manteca no me deja agarrar el teléfono. Bueno, ¿aló? ¿Aló, mamá? Ah. ¿Es Lupe? Ah, ¡Lupe! ¡Lupe! ¡Sí, mamá, soy yo, Lupe! ¡Ay, Lupe! Espérame que ahí voy. Cuando yo regrese a casa, te llevaré a vivir conmigo siempre, madre querida de mi corazón. Cuando yo regrese a casa, te llevaré a vivir conmigo siempre, madre querida de mi corazón. Y escuché llorando a mi mamá. Tengo tanto tiempo de no verla que su llanto me rompió el corazón de tristeza. Me rompió el corazón de tristeza. salgan pronto. Madre mía, ruégale a Dios, que mis papeles me salgan pronto.